Salmo capítulo 112, y vamos a leer únicamente el versículo 1. El Señor daba palabra para esta iglesia, hermano, la vamos a meditar hoy. Pero quiero primero tomar un momento para introducir lo que Dios tiene para nosotros, y vamos a tomar este versículo como introducción. Quiero que meditemos en él, pero el que se va a llevar al rato se lo doy, y se lo tiene que llevar bien guardado en su corazón. Salmo 112, 1. ¿Estamos listos? La palabra de Dios dice así esta tarde: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Una vez más: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Padre, en esta tarde te agradezco que tú has estado con nosotros, que tú te hayas movido en medio de la alabanza. Yo te pido que te sigas moviendo en medio de tu palabra, Señor, transformando los corazones de nuestros hermanos, transformando mi corazón, Señor. Yo sé que tú has hablado a mi vida y yo sé que también tienes palabra para nosotros, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu palabra haga todo lo que tenga que hacer en esta congregación. Y Padre eterno, tu palabra, Señor, nos transforme y haga transformaciones palpables, Señor, en nuestras vidas. Que podamos salir de aquí transformados, no solamente en nuestros pensamientos, sino que tengamos el valor de poner por práctica aquello, Señor, que tú nos enseñas en este lugar. Yo, Padre eterno, reprendo en esta mañana todo espíritu inmundo y todo ataque del enemigo que quiera romper, impedir la palabra, que quiera robarla de los corazones de mis hermanos. Y declaro, Señor, que esta palabra poderosa queda en los corazones para dar fruto al 100 por 1, Señor eterno. Gracias por lo que estás haciendo en esta casa, en las familias de este lugar, Señor eterno. Te doy la gloria y la honra, Señor, y te pido que me uses hoy, que te muevas, Padre eterno, y te puedas mover, Espíritu Santo, y ministrar a nuestras vidas esta mañana. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Ay, hermano, este versículo es hermoso. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Di conmigo: gran manera. ¿Cuántos se deleitan en los mandamientos de Dios en gran manera? Ay, no hay tantos, pero ustedes, los poquitos que dijeron amén, son bienaventurados. Y ojalá y se nos unan más, porque dice la palabra de Dios que somos más que bendecidos, más que bueno el que nosotros podamos deleitarnos en los mandamientos de Dios en gran manera. Pero yo quiero hoy destacar de este versículo, hermano, y es la palabra, digámoslo así, que vamos a estar tomando hoy. La palabra deleite, porque muchos se nos ha enseñado, hermanos, que el deleite es malo, o que el deleite está más asociado al pecado que a lo bueno. Y la Biblia también habla del deleite en un sentido malo, y te dice que no busques los deleites del mundo, y el mundo y pasa y sus deseos, y habla de cosas que tienen que ver con el deleite humano, que son mal aplicados. Pero la Biblia también habla que el deleite es bueno, porque el ser humano, hermano, fue creado para deleitarse. Y la palabra deleite usted también la va a encontrar en la Biblia. Si la palabra deleite estuviera asociada siempre a cosas malas, estaría incorrecto que Dios dijera que bienaventurado el hombre que se deleita. Porque entonces diríamos: no, es que el deleite es malo. Y la sociedad y el enemigo y la religión se han encargado de grabarnos en la cabeza, y nosotros mismos le hemos replicado a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que el deleite está asociado a lo malo. Y déjame decirte algo, no es cierto. Así como de repente hay cosas que hemos aprendido que no son ni buenas ni malas, por ejemplo, la música, como tal, la música es música, pero si tú la usas para un fin malo, entonces se convierte en algo malo para ti. Pero la música no fue mala, es como tomar un cuchillo. Si yo tomo un cuchillo y lo pongo en la cocina, en la mano de las cocineras, ¿es malo o es bueno? Y si se lo pongo a un asesino en la mano, pero el cuchillo no tuvo nada que ver, él nomás cumplió su función de cortar. Es la persona la que tiene en su corazón lo que de repente la usa para cosas buenas y cosas malas. Y así como hemos aprendido eso con otras cosas, ¿qué crees? Que el deleite es algo similar. Porque el hombre fue diseñado para tener deleite. El hombre fue diseñado para tener deleite. ¿Amén? ¿A cuántos les gusta deleitarse? Y de repente algunos de nosotros terminó el ayuno y lo primero que hicimos fue correr al refrigerador de la tienda y nos sacamos una. Ah, sí, la compraron también. Sacaron la coca y se la tomaron bien fría y que dijeron: ¡ah, qué deleite! ¿Es malo deleitarse? ¿Es mala la comida? Ah, pero si rompemos nuestros buenos hábitos alimenticios que todos tenemos seguramente, entonces sí se puede convertir en algo malo. Pero el deleite de comer no es malo. Hay quien se deleita durmiendo. Amén, gloria a Dios. Y hay quien se deleita así. ¿Es malo dormir? El problema es cuando caemos en algunos trastornos del sueño y ya no dormimos mal, o dormimos en horas que no, o excedemos nuestro tiempo de dormir. Pero el hombre está creado, hermano, para sentir deleite. Dios, a los que somos casados, nos dio una pareja, y a los hombres les dijo: gózate con la mujer de tu juventud, porque ella fue creada para tu deleite. A Isaías le dijo: te voy a quitar de tajo el deleite de tus ojos. Y siempre se nos ha predicado que el hombre somos muy sensibles a lo que vemos, y somos muy dados a caer en el pecado por lo que vemos. Pero Dios no te lo puso para que fuera más fácil para pecar, lo hizo para que tus ojos tuvieran, pero los tuvieras en tu esposa. Y esposa, tienes que ser el deleite de tus ojos. Pero como diría el hermano Juan Gabriel, a veces son la tristeza de sus ojos más que el deleite de sus ojos. Porque mientras eran novios sí se arreglaban y todo para de repente salir con la pareja, pero de repente eso se pierde. Y el diablo se ha encargado de tomar el deleite del hombre, de la humanidad, de la mujer o del hombre, y ofrecerte algo que lleve tu deleite a cosas que no son correctas. Y entonces sí, el deleite puede hacer caer en cosas malas. Porque si bien la Biblia lo mencionó en el libro de Isaías, que el hombre puede tener deleite en sus ojos con su esposa, entonces el diablo se va a encargar de ponerte deleite en tus ojos en otro lado. ¿Sí o no? Y el deleite que iban a tener tus ojos ya no es sano. Y a los jóvenes se ha encargado de disfrazarles el deleite en cosas que son temporales y que son pasajeras, pero que los lleven a un deleite que sí es deleite, pero es temporal y que no es bueno. Pero yo quiero que tú aprendas, hermano, que sí existe el deleite bueno. Mientras tú tengas deleite con tu mujer, con tu familia, mientras tú te deleites en los mandamientos de Dios, tu deleite es bueno, es bendecido. Somos personas que fuimos creadas para sentir y tener deleite. Y Dios no está peleado con el deleite, hermano, porque ¿sabes una cosa? Dios se deleita. Repito, Dios se deleita. Vamos a leer Jeremías 31:20, hermano. Como que ahora sí les está gustando esto, hermano. Ojalá y así sigamos hasta el final y no en algún momento me apedreen. Jeremías 31:20. Está hablando Dios de sus hijos en ese particular versículo de la tribu de Efraín. Síganme con su vista, dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues hasta ahí es lo que es necesario leer. Dice Dios, y lo dice también de algunos de nosotros: ¿no es Efraín para mí hijo precioso? ¿No es un hijo en el que me deleito? Porque Dios se deleita en sus hijos. Y eso fue escrito en el Antiguo Testamento, pero ahora tú y yo somos hijos de Dios. Y sabes una cosa, fuimos adoptados para que Dios se deleite sobre nosotros. Sofonías 3:17. Sofonías, todas las Biblias tienen Sofonías. Este versículo a mí me fascina. Dice: Jehová está en medio de ti. ¿Dónde está Jehová? Poderoso. Él salvará. Luego dice: se gozará sobre ti, callará de amor. ¿Y qué más? Él se deleita sobre nosotros. Él habita en medio de nosotros y se deleita y se goza y se regocija sobre sus hijos, sobre su pueblo, hermano. Esto es algo precioso, hermano. ¿No has imaginado tú a Dios en este lugar gozándose con nosotros, regocijándose con nosotros? Y todavía dice la Biblia: y se gozará sobre ti con cánticos. Él sí canta, no como otros. La Biblia dice que ahí están los cánticos de Dios. Pero eso es una revelación hermosa, hermano. Tenemos un Dios que se sabe gozar, que se sabe alegrar, que sabe tener placer con sus hijos. Dios nos creó para su placer. Y nosotros también podemos gozarnos y tener placer con Él. Y encontrar entonces en Él un gozo que debemos tener con Él, hermano. Dios también se regocija sobre nosotros y se deleita sobre sus hijos, hermano. Se deleita sobre esta congregación. ¿Cuántos quieren ser el deleite de Dios? Yo sí quiero ser el deleite de Dios. Y en las mañanas oro y le digo, Señor, que hoy pueda deleitarte, que estés conmigo. Que hoy, yo sé que tú eres todopoderoso y estás en todos lados, pero que te deleite ir conmigo, le digo al Señor. Porque de repente yo sé que hay lugares donde, ay, Dios es omnipotente. Es decir, pues, ojalá y no lo fuera, porque aquí no quiero estar. Pero que ojalá Dios, nosotros seamos hijos que donde quiera que andemos, le causemos un deleite a Dios con lo que estamos haciendo. Pero no busquemos, hermano, el deleite en las cosas que son equivocadas. La pregunta hoy que tenemos que hacernos es, ¿dónde estás tomando tú tu deleite? El deleite no es malo, siempre y cuando lo tomes de la fuente buena. Bienaventurado el varón, dice, que se deleita en los mandamientos del Señor en gran manera, decía el salmo con el que introdujimos esta palabra. Pero si tú tomas el deleite de la fuente equivocada, entonces sí podemos caer en errores. Hebreos 11:25, no me lo busques, yo te lo leo, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque el pecado también produce deleite. El problema es que ese deleite es temporal y te lleva a la muerte porque es pecado. Pero entonces, hermano, el deleite del pecado también es sabroso, por decirlo así, pero es malo. El problema es que no, así como de repente nos enseñan que cuando tú vas a dejar algo malo, tienes que sustituirlo por algo bueno. Cuando hablamos del deleite, no hemos sabido reemplazar un deleite malo por un deleite bueno. Pero si tú vas a dejar un pecado que te causaba un deleite temporal, llámalo como quieras, fuera un vicio, no lo sé, lo que tú quieras que te cause un deleite, la realidad es que sí te deleitas. Pero es una forma temporal de deleitarte. Y el deleite del Señor es eterno, hermano. Es un gozo que no se compara. Tienes que aprender a dejar el deleite que es malo, temporal, maligno, que te lleva a la muerte, por un deleite sano también. Y la Biblia dice que el Señor te diseñó para deleitarte en su presencia, hermano. Vamos a ver algunas de las cosas en las que Dios nos dejó para que nos sepamos deleitar. Lo primero que Dios nos enseñó, y que ya leímos el versículo, es en su palabra. Romanos 7:22, aparte del versículo que ya leímos al principio y que dice que bienaventurado el hombre que se goza en sus mandamientos en gran manera, Romanos 7:22, quiero que lo leamos. Ay, no se quieren tan callados. Y lo vamos a leer juntos. Dice, porque según el hombre interior, ¿qué más? ¿Y cuántos se deleitan en la ley de su Señor? Hay que leer la palabra, hermanos, hay que leer la Biblia. Y sobre todo, hay que encontrar el deleite de leer la palabra y vivir la palabra, hermano. Hay deleite en la palabra. Y para aquellos que de repente no les gusta leer la Biblia es tan hermosa que es un deleite para el ser humano. Es uno de los deleites que Dios dejó para que tú lo disfrutes. La Biblia no es mala, la Biblia no es aburrida, la Biblia es emocionante, es viva y eficaz. Hay cosas en la Biblia que no vas a encontrar en otro lado. Jamás vas a leer un libro vivo en otro lado, sino en la Biblia. Y esa parte viva de la Biblia es para tu deleite. Tenemos que aprender a encontrar deleite en lo que leemos, en la palabra de Dios, en las revelaciones que encontramos. Cuando Dios me dio esta revelación, como le llaman algunos hermanos, me gocé. Porque la que debe producir la Biblia es gozo, es un deleite. Lo que nos causa alegría, hermano, lo que nos causa deleite, se nos queman las habas por hacerlo. Pero cuando no encuentras el deleite en la Biblia, te cuesta trabajo leer. Leer, dicen por ahí. Porque la verdad es que no le has encontrado aún el deleite. Pero hay un deleite escondido en leer la Biblia y guardar los mandamientos de Dios que están abiertos para todos nosotros y que Dios creó para que los disfrutemos. Es nuestro deleite la palabra de Dios. Es nuestro deleite. Y todo aquel que aprende a deleitarse en la palabra de Dios, no hay que estarle rogando que abra su Biblia y que lleve un plan de lectura. Ya leyó un capítulo, ya leyó otro, ya leyó el plan que llevamos la iglesia, ya leyó otro libro porque tiene deleite en la palabra de Dios. Y Dios llama hoy a esta congregación a encontrar ese deleite en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren encontrar ese deleite? Y si tú vas a dejar un deleite malo que tenías en el pecado, he aquí un buen deleite con el que puedes reemplazarlo en tu vida. Sácalo, desecha lo malo, retén lo bueno. En la Biblia hay cosas buenas. Amén. Salmo 16:8. El 11 vamos a leer. Salmo 16, 11. ¿Listos? Dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia delicias, a tu diestra para siempre. Delicias, hermano. Me encantan las palabras que usa el salmista, y vas a encontrar muchas de ellas, que es mi delicia, estar en tu casa. Hay tantas palabras que el salmista usaba porque él sabía tener deleite en su Señor. En este versículo dice: en tu presencia hay plenitud de... ¿de qué? ¿Y qué debe haber en la presencia de Dios? ¿Y será malo el gozo? Dice: en delicias, a tu diestra, en tu mano derecha, para siempre. Es una delicia estar en la presencia del Señor. Y muchos creen que cuando decimos, o dice, hablan de las delicias de Dios para siempre, habla de cuando estemos en el cielo, pero ya estamos en la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que están en la presencia de Dios? Este lugar es un lugar de gozo. Este lugar es un lugar delicioso. Y cuando tú te encierras en tu cuarto y oras a tu Dios y entras en tu cuarto en soledad a la presencia de Dios, ese es un lugar delicioso. Porque el lugar que Dios habla, bueno, la Biblia menciona aquí, es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no está restringida solamente a este lugar. Donde tú puedas entrar a la presencia de Dios, ese lugar es un lugar delicioso. Donde vas a encontrar delicias que tú puedes disfrutar. Por eso cuando está la alabanza, la adoración, no todos logran entrar a la presencia del Dios que está aquí. Pero los que logran entrar, es un gozo que no se puede contener. Es algo que no puedes fingir. Y de repente los que estamos acá al frente nos damos cuenta que no todos entran. Pero gloria a Dios por los que sí entran. No voy a regañar a los que no, voy a bendecir a los que sí. Y deseamos en el Señor que más entren a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es un lugar delicioso. No es necesario decirle al que entró a la presencia de Dios que se goce. Se goza. No es necesario decirle que brinque. Lo más seguro es que brinque. No es necesario decirle que alce las manos. Las alzan solos. Casi todos lloramos. Bueno, eso no está en la Biblia, pero todos lloramos. Y es difícil ver a alguien fingir llorando, pero los que entramos en la presencia de Dios, difícilmente contenemos las lágrimas. Pero ese lugar, díganme o no, hermanos, ¿es delicioso? Amén. Es delicioso. Si tú quieres dejar una mala compañía, gente que te ha llevado a mal, malos amigos, no lo sé, ¿por qué no pruebas la presencia de Dios? Estar en la presencia de Dios es un deleite, es un placer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos ya conocen la presencia del Señor? Es necesario para nosotros entrar a su presencia y llenarnos de su gozo, pero sobre todo es un deleite. A ver, di conmigo, deleite. Eso es un deleite bueno, hermano. Y fuimos diseñados para eso. Dios creó a Adán y a Eva para habitar en el huerto del Edén y estar en su presencia. Él habitaba con ellos. Y cuando se entró el pecado a la vida de Adán y de Eva, una parte que se rompió fue el que los expulsaron del huerto del Edén, y hasta cierto punto los expulsaron de la presencia constante de Dios. Pero estar en la presencia de Dios era un deleite. Más que la hermosura del huerto del Edén, que debió haber sido hermoso, más que las cosas que estaban ahí preciosas, yo creo que lo más hermoso del huerto del Edén era que Dios estaba ahí todo el tiempo. ¡Wow! Dice por ahí niña. Y sí, así en ese wow debemos vivir. Vamos a buscar Salmo 84:2. Ese algunos se lo saben de memoria y es de mis versículos favoritos. ¿No te apasionas, hermano? ¿No te gusta? ¿No te deleitas? Deleítate en esta palabra que es hermosa. 1 y 2 vamos a leer. 1 y 2. Ven las expresiones de David cuando se refiere a la casa de Dios. Juntos. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hasta ahí, hasta ahí. Cuán hermosa, cuán amables, cuán agradables son tus, es tu casa, son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne, porque la casa de Dios es un lugar hermoso. La presencia de Dios puedes tenerla en muchos lugares, pero en la casa de Dios hay algo especial. Es un lugar hermoso, hermano. Y David decía: ay, cómo deseo, cómo anhelo, déjenme estar por lo menos en la puerta, que habitar en los lugares de maldad. ¿Ves cómo sí puedes reemplazar los lugares malos con un lugar bueno y tener placer en ese lugar? Y ese lugar se llama la casa de Dios. Puedes dejar de frecuentar lugares malos por sustituirlos por el placer y el deleite de habitar en la casa de tu Dios. Este lugar es especial. Este lugar es hermoso porque la presencia de Dios aquí habita, aquí mora. La hermosura de la casa de Dios se llama la presencia de Dios también. Y en este lugar, hermano, también puedes encontrar deleite. ¿Cuántos se deleitan en la casa de Dios? Ah, pero no los pongan a barrerla porque ya no es tan deleitoso. O a barrer la ofrenda, perdón, a barrer la alfombra. La otra vez me postré a orar y ahí quedó mi figura como cuando marcan a los muertos ahí en los asesinatos. Pero la casa de Dios por sí sola es un deleite, es hermosa. Estar aquí es un deleite. Y Dios quiere que encontremos ese deleite en estar y habitar en esta casa. Es cierto que tú puedes orar en tu casa. Es cierto que tú los martes puedes orar en tu casa. Es cierto que en ocasiones no puedes venir y cumplir. No lo sé, es cierto todo esto. Pero una verdad es más grande que esa. Este lugar es hermoso. Y a este lugar tenemos que encontrar el deleite de venir. Y cuando encuentres el deleite de venir, no hay que estarte forzando a llegar puntual. No tenemos que lanzarte amenazas de aquí de bajarte de predicar o no sé. Porque solito es tu deleite. Amén. ¿A cuánto les gusta ir a la playa? Y si yo les dijera, mañana hay boletos gratis para ir a la playa, pero se tienen que parar a las 5 de la mañana. ¿Se paran o no se paran? ¿Será de un deleite bueno ir a la playa? ¿Es un deleite bueno y sano en las vacaciones? Claro, somos creados para el deleite y eso es un deleite bueno. Pero te digo una cosa, te paras. ¿Y luego por qué no llegamos aquí temprano? Porque no hemos encontrado el deleite de estar en la casa de Dios. Porque si fuera un deleite para ti estar en la casa de Dios, los domingos, mira, a las 7 ya estás parado, ya te estás bañando, ya se te queman las habas por venir. Y te dicen, hay que llegar a las 11 y ya estás aquí 10:30. ¿Sabes por qué? Porque hay un deleite en venir en la casa de Dios. ¿Sí o no? Hay que encontrar el deleite de estar aquí, hermano. La casa es hermosa. La presencia de Dios aquí es hermosa. El poder servir a nuestro Señor aquí haciendo el aseo es hermoso, jóvenes. La casa de Dios es preciosa y hay deleite en servir a Dios aquí. Y si te cuesta trabajo hacer el aseo todo este tiempo que lo estás haciendo y lo que te falta, es porque todavía no le hallas el deleite a servir a tu Dios aquí. Pero hoy te tengo palabra, joven, la tienes que encontrar porque en algún momento esto se te va a convertir en un... Y cuando lleguen los 3 meses y el pastor diga, vamos a hacer cambios, vas a decir, no, déjenme seguirlo haciendo. Porque se convirtió en mí en un deleite. ¿Creen, jóvenes, que pueden encontrar el deleite de hacerla aquí la casa? Porque le van a poner ejemplo a los demás, ¿eh? Después los demás tenemos que encontrar el deleite también de hacer el aseo. Y cuando encuentras ese deleite, joven, de estar en la casa de Dios haciendo el aseo, va a ser más fácil que sea deleitoso para ti el servir de otra forma. Pero tienes que encontrar ese deleite. Salmo 133:1. Sí, también se lo saben de memoria. Deleites, hermano, se le note. Este es otro deleite hermoso, hermano. Juntos, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en... Esto es bueno y es delicioso. Bueno y... Aquí en estar juntos, en tu hermano que tienes a tu derecha y a tu izquierda, hay un deleite. Y tienes que encontrar ese deleite de estar juntos y en armonía con tus hermanos. Pero a veces no nos podemos ni saludar ni hablar con algunos, hermano. Y hay quienes a veces no vienen acá porque va a venir perengano. O va a predicar fulano. Pero hay un deleite, hermano, en que estemos juntos como hermanos. Es un deleite en el que podamos tener aquí hermanos de sangre, porque somos hermanos de sangre, y es la sangre de Cristo la que nos une. Y podamos encontrar hermanos que nos apoyen, gente que oren por nosotros, gente que ayude en nuestras necesidades, y gente con la que podemos alabar juntos en armonía. Allá afuera vas a encontrar gente que va a atentar contra tu llamado, que va a buscar y va a atentar contra tu santidad, y va a buscar en todas las formas el que tú falles y caigas. Algunos se van a hacer llamar tus amigos, hermano, y esos son los más peligrosos, porque de repente te van a dar consejos que, como tú consideras a tus amigos, los tomas en serio, pero la verdad es que a veces no tienen un buen propósito y a veces nos hacen fallar a nuestro Señor o fallar a los principios que tenemos como hijos de Dios. Eso aquí no pasa, o no debería pasar, porque aquí vas a encontrar gente que está en la misma comunión contigo, con Dios, en el mismo espíritu contigo, que sirven al mismo Señor y que van a buscar tu bien y que guardes tu santidad, hermano, y van a buscar tu bendición, ¿sabes algo? Porque te aman. Y te aman simplemente porque Dios también te salvó a ti y se hizo su hermano. Tú no hiciste nada para que Él te amara, Dios lo hizo. Y todos los que estamos aquí nos amamos porque somos hermanos, hermanos en Cristo. Amén. Y es un deleite encontrarte gente así. ¿Sabes que afuera hay gente que se suicida porque no encuentra uno solo que lo entienda? Ah, pues aquí Dios nos puso un chorro. Y tenemos que aprender a vivir como hermanos, convivir como hermanos, servirnos como hermanos y encontrar un deleite en habitar juntos. Vieras, hermano, qué triste es, y te lo digo de todo corazón, el de realmente armar grupos de trabajo y decir, no, este con este no. No, ¿sabes qué? No, ay, no, muévelo para acá. No, acá tampoco. Acá, no, no, menos. Si mejor la damos de baja. Pero pasa por la mente, hermano. Eso es triste porque ya te habla de gente que no ha encontrado el deleite de habitar juntos en armonía como hermanos. Pero en esto, hermano, hay un deleite. Joven, no busques amistades fuera de aquí. Aquí vas a encontrar una familia que te ama y que te va a aconsejar para tu bien, porque aquí vas a tener el deleite y vas a encontrar un deleite y convivir con jóvenes que sirven a Cristo. En nuestra hermandad, hermanos, hay un deleite. Esto es bueno y es delicioso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dale una ofrenda de aplausos a Él, porque todo lo que Dios ha creado en esta casa es para nuestro deleite y es para nuestro bien. Y es delicioso, hermano. Es deliciosa su palabra, es deliciosa su presencia, es deliciosa su casa y es deliciosa la hermandad que Dios nos ha dado. Somos gente que fuimos creados para deleitarnos y Dios nos dio fuentes correctas y buenas para deleitarnos. Y Dios te ha dado hijos y Dios te ha dado esposas. Bueno, esposa, perdón, una. Esposa, perdón, corrijo. En la cual te puedes deleitar. Y los varones que nos ha dado el don de a lo mejor ser más sensibles a la vista, Dios nos dio un don para que nuestros ojos se deleiten. No tenemos que buscar en otro lado. Somos gente al que a Dios le gusta que nos deleitemos, pero que nos deleitemos con Él. Amén. David era un hombre que sabía deleitarse en la presencia de Dios. Y así como a veces cantamos que así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía, era porque David encontró deleite en la casa de Dios, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios y con sus hermanos en Cristo. Y a veces si la gente no danza, no canta y no fluye como David es porque no ha encontrado deleite en esas cosas. Y Dios quiere que hoy encontremos ese deleite, hermano, de poder estar juntos, de poder estar en la casa de Dios y de poder disfrutar de su presencia y llenarnos y deleitarnos. Me encanta cuando de repente estamos aquí, termina el culto y nos pueden dar una hora más, hora y media más, pero y seguimos ahí, no nos vamos, porque hay gente que ya encontró el deleite de estar aquí y hasta se nos hace así de, ah, ya nos vamos, ay. Y sabemos que tenemos compromiso, pero no nos vamos, porque hay un deleite de estar aquí, hermanos, hay un deleite de convivir en la casa. Me encanta cuando hay llenes aquí al culto, a la iglesia por algún motivo, y te encuentras gente aquí, que ha encontrado el deleite de estar aquí, de barrer, de hacer el aseo, de los que estuvieron aquí haciendo la plataforma, vinieron aquí todo el santo día, pero hay un deleite en estar aquí, hermanos. Y Dios quiere que aprendamos a deleitarnos, pero de deleitarnos de la forma correcta. Y Dios se deleita sobre nosotros y quiere que aprendamos a deleitarnos como hermanos y en su presencia también, hermanos. Amén. Tengo una palabra para nosotros, hermanos. Salmo 37:4. Y esta quiero que te la grabes. Esta es promesa y palabra para nosotros hoy. Me la daba el Señor el día martes. Y anhelaba ya compartirla contigo, hermano, porque es un deleite compartir estos mensajes de parte de Dios. Y dice este versículo, todos juntos: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez más: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y este año Dios empezó bendiciéndonos de una manera hermosa. Y vino el hermano César y nos dio profecía y palabra de bendición. Y Dios nos hablaba y nos decía que nos escucha y que quería que le pidiéramos cosas. Y el Señor ahora quiere que te deleites en su presencia. Todas aquellas cosas que le has pedido, que has orado, o las peticiones que has puesto delante de Él, hay una forma en la que podemos alcanzarlas. Y se llaman deleitándose en su presencia. Ese texto ha estado frente a los ojos tanto tiempo y enseña una verdad bien grande. Aquellos que saben deleitarse en la presencia de Dios son aquellos que pueden recibir las promesas de Él. Aquellos que saben deleitarse en su presencia, deleitarse en su casa, deleitarse con sus hermanos, deleitarse en la palabra de Dios, es gente a la que Dios se deleita en bendecir y concederle los deseos de su corazón. Y mira que habla de los deseos de su corazón, lo que tú anheles, Él te lo puede dar. Pero Dios quiere una iglesia que aprenda a deleitarse en su presencia. Dios quiere que esto sea un deleite para nosotros, hermano. Yo entiendo, y de verdad que lo entiendo de corazón, cuando se nos dice aquí que hay que pagar un precio. Pero aquel que encuentra un deleite en servir a su Dios no es un precio, es un deleite. Y Dios quiere gente que aquí aprenda a deleitarse. Y hemos estado aprendiendo este año que Dios quiere, vamos a aprender como iglesia a amar y vamos a aprender a servir. Pero esto no tiene por qué ser una carga, hermano. Hay a quien se le está haciendo una carga, pero esto es un deleite. De acuerdo a la palabra de Dios, es un deleite que entre alguien por allá y le podamos servir y le podamos ofrecer un vaso de agua. Es un deleite servir a alguien que requiere oración, alguien que tiene una necesidad. Esto debe ser un deleite. Debe ser un deleite ayunar, debe ser un deleite venir a orar. El culto de oración debería estar aquí lleno porque hay un deleite en venir a la casa. Pero Dios quiere gente que más que presionarse o sentir una carga por cumplir lo que estamos haciendo, una carga por servir, una carga por hacer el aseo, una carga por venir a ensayar, una carga por prepararse para otras cosas. Dios quiere gente que se deleite haciéndolo. Cuando hallamos el deleite de la oración y hallamos el deleite de la presencia de Dios, levantarse a orar es más fácil. Es como ir a Six Flags o es como ir a la playa. Es un deleite. Se te queman las habas para pararte temprano. Ahora, eso tenemos que alcanzar, hermano. No te estoy diciendo que lo estemos haciendo mal. Te estoy diciendo que tenemos que llegar a ese punto en el que se vuelva un deleite el poder orar a nuestro Dios, el poder danzar a nuestro Dios, el poder predicar, el poder servir, el poder acomodar sillas, el poder limpiar, el poder estar allá en el talento con quien nos pongan. Esto debe ser un deleite. Y aquellos que puedan alcanzar ese deleite y sepan deleitarse, Dios te dice hoy, a ellos Dios les concede las peticiones de su corazón. Es más sencillo de lo que crees, hermano, de repente alcanzar los deseos de tu corazón. Hay que aprender a deleitarnos. A todos, si nos dijeran, traes una petición, la Biblia dice, ven, llama a los ancianos que oren por ti, con acciones de gracias, con toda súplica y ruego, y eso nos entra bien en la cabeza. Pero hoy Dios te dice, aparte de eso, te tienes que deleitar. Y en deleitar está la respuesta. Porque en el otro versículo no habla que Dios te lo conceda, aunque sabemos que Dios escucha. Pero aquí sí es claro y concreto. Aquí no requerimos interpretación ni irnos al hebreo original. Aquí dice, deleítate en Jehová y Él. No es hermoso deleitarse. No es hermoso deleitarse. Es hermoso deleitarse, hermano. La Biblia dice, Jehová es bueno, fortalece en el tiempo de la angustia, conoce a los que en Él confían. Y a esos que confían en Él, Dios se complace en bendecirlos. Ponte de pie, hermano. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? Escucha, ¿por qué? Porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en hacernos bien, hermano. Dios se deleita en bendecirte. Dios se deleita en tener misericordia de sus hijos. Somos el deleite de Dios y nacimos para ser el deleite de Dios. Pero Dios quiere que también aprendamos a deleitarnos en su presencia. No quiere gente que venga aquí y sea una carga para ellos venir. No quiere gente que sea una carga para ellos el servir, el ministrar, el hacer el aseo. Quiere gente que se deleite haciéndolo. Ese es el nivel de siervos que quiere. Siervos que van a aprender a servir a otros porque se deleitan en servir. ¿Tú crees que Dios no se haya deleitado en venir a servirnos? Que no haya hallado el placer en lo que iba a hacer a pesar del sufrimiento que iba a padecer. Dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz. Porque vio un gozo mayor y algo en lo que nos podíamos gozar. Y menospreció la cruz. Se le hizo así. Cuando tú y yo sabemos lo que era la cruz. Así nosotros, hermanos, tenemos que encontrar un deleite en lo que hacemos. Más grande, más hermoso. Que el trabajo que nos pueda costar el servir a Dios. Que el trabajo nos pueda costar levantarse. O dormirse temprano para pararse temprano. Porque a lo mejor queremos pararnos temprano, pues hay que dormirse temprano también. O pasar una noche en vela en oración y encontrar deleite en ella. También la Biblia habla de que de repente dice, pues en la noche. Pero haya deleite en eso. Que sea un deleite. A los niños les dicen, te voy a dar un helado de vainilla. Todavía no se lo dan. Y ya están brincando. El cristiano está en media alabanza y no sabe brincar. Así nosotros, hermano, tenemos que deleitarnos en la presencia de Dios. Y como alguna vez te lo prediqué, los hechos hablan más de lo que dices. La fe es por obras, porque la obra debe reflejar lo que dices que estás creyendo. Y si tú crees que es un deleite estar en la presencia de Dios, ¿qué? Tus hechos lo tienen que reflejar. Todo lo que se predica aquí está conectado, hermano. Nada se sale de lo que hemos estado hablando. ¿Por qué no entramos hoy a la presencia de Dios? Y nos deleitamos aquí en su casa, juntos como hermanos en armonía. Hoy está todo aquí conjugado. Estamos oyendo la palabra de Dios. Estamos en la casa de Dios. Estamos juntos en armonía. Y la presencia de Dios está en este lugar. Vamos a tomar unos momentos. Levanta tus manos. ¿Qué te parece si hoy no te digo lo que tienes que hacer? Y sencillamente te deleitas y entras en la presencia de Dios. ¿Te parece?